resumen de noticias. No sé por qué me sale. Y ahora vamos con las noticias que no se encuentran en los kioscos. Pitidos y abucheos a Fabra y Barberá el 9 de octubre en Valencia. En su aparición en el acto institucional principal del Día de la Comunidad Valenciana, hasta tres colectivos diferentes se agruparon entre el gentío para gritar y abuchear a estos personajes, manifestando su desacuerdo con las medidas del gobierno contra la crisis. ¿Y sabéis lo que hizo Televisión Española? Lo que hacen siempre, ignorar completamente este hecho en el informativo. Quitarle el audio, ¿no? Como los partidos estos del Barça contra el Athletic. Sí, pusieron como la locutora por encima y esas cosas. Sí. Bueno, vamos a seguir con temas educativos. Además de las asociaciones de padres y madres, la Generalitat pide el cese de Wert. Otra vez, otro programa, volvemos a hablar de él. La verdad, no sentan muy bien las palabras de este individuo sobre su, en fin, ese comentario que ha hecho sobre españolizar a los catalanes. Y el tío, no contento con no arrepentirse, va y suelta pues otra mejor. Sí, eso escandaliza a alguien o le lleva a pensar en el pasado o en el franquismo. Es que ese alguien tiene un problema de categorías mentales, conduce con el retrovisor, no sabe mirar al futuro. Hay que ver cómo andamos con los nacionalismos. Conduce con el retrovisor, cágate, chaval. Qué retórica, tío. No me cago. Qué manejo de la injuria. Sí, la verdad es que no sé cómo lo ha dicho. Tiene un control del léxico apabullante. Bueno, y mirando un poco más allá de España, Escocia va a realizar un referéndum sobre su independencia. Tras las múltiples manifestaciones independentistas, el Reino Unido por fin ha aceptado la posibilidad de la desunión. Se ha planteado realizar un referéndum con una única pregunta: ¿independencia, sí o no? Va a ser la consulta, al parecer, en otoño del 2014. Y van a participar todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años. Y no es casual que el Partido Nacionalista Escocés quiera celebrar el referéndum en este año, porque es el 700 aniversario de la histórica batalla de Bannockburn, en la que el noble escocés Robert de Bruce venció a los ingleses en 1314 y se convirtió en el rey Roberto I de Escocia. Eso salía en Braveheart, ¿no? En Braveheart, claro. Bueno, y con más independencia, ¿sabéis qué sería lo peor de que Cataluña se independizase? ¿Qué? Pues que la selección española se quedaría en bragas en ciertos deportes. Ya. Porque es que, por ejemplo, el waterpolo, el hockey sobre hierba, que son deportes no muy seguidos, pero que cuentan con muchos catalanes entre sus mejores jugadores. Y otros deportes, como el fútbol o el baloncesto, también se quedarían sin buenos jugadores, o sea, son un poco cojos. Sí, sí. Y así, como curiosidad para los que os mueve el tema, pues en internet se está realizando una votación sobre si Cataluña sería capaz de ganar el Mundial. Hombre, lo peor, no sé yo si es esto, ¿eh? Hombre, ya, no sería lo peor, pero será que surja bueno, el debate a raíz de esto. A nivel social sería ¿por qué una mala noticia. ¿Jugará el Barça cuando se independice Cataluña? Joder, me vuelvo a ir ese comentario, me arranco los ojos. Es como el argumento fácil, ¿no? Como el... Bueno, da igual. Vamos allá con Artieda, que la verdad es que ha salido últimamente en todos los lados. Y bueno, y es que tras el frustrado intento de desalojo del pasado 19 de septiembre, la Confederación Hidrográfica del Ebro volvió ayer a la carga y así convocó de nuevo a las y los vecinos afectados en sus respectivas fincas a partir de las 10 de la mañana. Es la cuarta vez en lo que va de año que acercan sus sucias garras hasta el pueblo y la cuarta vez que las vecinas han plantado cara y han logrado quedarse. Todo ello a pesar de las brutales cargas de la Guardia Civil, no sé si habéis tenido ocasión de ver las imágenes, que han provocado al menos 3 heridos por contusiones, uno de ellos con una profunda brecha en la cabeza. Pues un ejemplo más, ¿no?, de dignidad y resistencia. Pues felicidades, Artieda. Muy bien, hombre. Bueno, seguimos aquí en Caldo de Cultivo en Radio Topo 101.8 del dial. Todos con una resaca de puta madre por lo que veo, pero bueno, aquí estamos. Y vamos con nuestras canciones con historia. Bueno, no hace falta presentarla, lo voy a decir de todos modos. Somebody calls you, you answer quite slowly. Bueno, pues esta canción que seguro conoceréis es Dancing in the Sky with Diamonds de los Beatles. Fue escrita por John Lennon y grabada por los Beatles en el 67, y la canción describe una travesía psicodélica donde los taxis son de papel de periódico, nada más y nada menos. Hay flores de celofán y tartas de malvaviscos. ¿Qué cuyons es esto? Debido a esto y al que al juntar las iniciales de cada una de las palabras de título se forma LSD, se ha creído y afirmado siempre, o por lo menos es lo que siempre hemos oído, yo no soy fan número uno de los Beatles, que la canción es una oda a esta droga, el LSD. Sin embargo, los Beatles siempre han mantenido constantemente pues que el hecho de que las iniciales del título formen la palabra LSD es pura coincidencia. Yo no me lo acabo de creer, ya que el título fue tomado de un dibujo de hijo de John, Julian Lennon. También le daban tripis al niño ahí cuando... Sí, parece a mí que... Bueno, escuchamos un poquito. Marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Según ellos, el hijo de Lennon llegó un día de la escuela con un dibujo inspirado en una niña de su clase, Lucy, y se lo describió a su padre como Lucy in the Sky with Diamonds. Esto inspiró a Lennon y ahí la canción. Los Beatles siempre hablaron abiertamente sobre su etapa de consumo de drogas, como hemos dicho antes, y reconocen que la canción habla de una alucinación, pero que no está dirigida al LSD directamente, como ocurre con otras canciones como Day Tripper o Got to Get You into My Life. Vaya musas, ¿eh? Bueno, pues una semana más, nuestro rebobinando biográfico y esta vez sobre el mundillo del graffiti y bueno, pues con un poco de historia y con unas cuantas alusiones a superartistas que tenemos en el mundo entero. Bueno, pues parece ser que esto surgió un poco en los 60 en Nueva York, aunque hay bastantes teorías y no está muy claro el porqué. Una que he leído por ahí dice que un tal Taki 183, así se hace llamar, aunque era un griego llamado Dimitrios o Dimitrius o algo así, pues nada, que trabajaba como mensajero y debía hacer bastantes viajes en metro y así, y empezó a poner su tag, que así le llaman a su firma, pues en todos los sitios donde él pasaba tiempo y tal, y hasta que al final pues se volvió como en una locura, en unas ganas de ponerlo en todas partes, y eso se fue extendiendo un poco por todas partes. La verdad es que se repite mucho el nombre así, como con dos sílabas y tres números, que hace referencia, bueno, hacía referencia al número de calle donde vivían. Y nada, eso se empezó a volver un tipo de locura, que incluso llegaron a pintar en los carteles estos de entrada a Hollywood. Un tal Sin que pintó, no sé, la verdad es que me he quedado alucinada, porque ahora con lo difícil que sería, ¿no? Pintar en un sitio como este. Y nada, pues la verdad es que pues empezaron a progresar y a definir aún más el estilo y tal, hasta que, claro, obviamente pues llegó más un mayor control policial y lo que más me ha sorprendido, que llegaron las drogas a Nueva York, el crack. Y eso fue pues dejando a la sociedad igual un poco más debilitada, o no sé cómo llamarlo, pero que que entre la sociedad que se oponía a este tipo de arte y la sociedad que se quedó un poco más desganada, pues parece que hubo ahí un bajón del mundillo del graffiti, hasta que en los 80 pues resurge, aparece en Europa, llega a nuestras tierras y llega con todo el pack completo del hip hop, con el rap, con el breakdance y todo esto. Y nada, pues he estado por ahí buscando un poco en páginas y en blogs y así, y la verdad es que hay gente que pinta que es una gozada, da una envidia y unas ganas de ponerte a pintar y dejar el mir de un lado y todo eso. Y bueno, por nombrar unas cuantas, pues como por ejemplo aquí en Zaragoza tenemos una super artista que se llama Chiquita, que tiene 31 años. Y aunque a mí personalmente con la movida de los duendes y elfos y todo eso no me guste mucho, pues los grafitis son una pasada y joder, pues si no lo habéis visto nunca, la verdad, en La Madalena hay unos cuantos. Suele pintar con un tal Danger y nada, la verdad es que están muy bien. Súper currados, Y luego hay otra chavala que se llama M, que es murciana, pero aunque ahora vive en Barcelona, y la verdad es que tiene un estilo súper diferente, es como todos los dibujos son súper simétricos y originales, con un... Pues, por ejemplo, tiene uno que se llama Leslie Lens, que es un tío tapándose los oídos con un gramófono que suelta unas letras, o sea, son todos como muy originales y con un doble sentido muy bonito, y la que más me ha gustado a mí ha sido una chavala que se llama Era, que es alemana y trabaja en Newcastle, y la verdad es que te da ganas de que te tatúe todo el cuerpo, porque bueno, si no la habéis visto nunca, se escribe H-E-R-A y nada, pues que os invito a que cotilleéis un poco por ahí las movidas que hace esta gente. Y nada, la verdad es que leyendo sobre todo esto os quería plantear un poco el debate que he visto en todos los blogs y en todas las páginas sobre lo de la legalización del graffiti o no. Y no sé, por si no se os ocurre nada, os voy a leer una opinión que he leído por ahí de un tal Stephen Phillips, que será conocido en su casa, y dice así: toda una industria vive gracias a nosotros, produce pinturas y gana millones, pero al mismo tiempo nos pide que no hagamos más grafitis. Nos pone al alcance los materiales, entonces no puedo ser tan terrible lo que hacemos. Empresas como McDonald's y Coca-Cola nos obligan a mirar sus carteles a lo largo y ancho del planeta, aunque nadie nos se los pida. Hacer grafiti es mi manera de protestar, es mi propia publicidad. Ay, ay. No sé qué opináis de esto. Igual tenéis el cerebro demasiado licuado para pensar. Estamos ya metidos. Yo es que también depende, no me he enterado del asunto este de la legalización, en qué iba a consistir. O sea, no, el caso es que... ¿Despenalizarlo o intentar como encauzarlo, digamos? La cosa es que hay varias comunidades o ciudades o pueblos o lo que sea que sí que han legalizado, y lo que han hecho es poner una serie de muros donde sí que sea legal pintar, pero suponiendo eso, pues un endurecer de las penas de... Si alguien pinta en los sitios donde no esté permitido. Me parece un poco chasta. Entonces, claro, había mucha gente que se alegraba por poder hacer, pues bueno, pues las ventajas que tendrá, pero había otra mucha gente que decía que eso no era entonces una libre expresión. Sí, se pierde un poco el espíritu, la verdad, yo creo. Sí, ¿no? Y aparte de eso, la espontaneidad de decir pinto un graffiti en un muro que está guapo, incluso en un puente o en alguna estructura que no sea común pintar ahí, yo qué sé, pues no sé, que es, yo creo que mata un poco... El espíritu del graffiti. De verdad que no soy grafitero tampoco, pero... Grafitis y grafitis, porque también... Es... Hombre, yo estoy hablando de los grafitis, bueno, ¿sabes? Los taqueos, grafitis, estos guarros, ¿no? Ayer mismo estábamos comentando en el conejo los grafitis que hay, que yo no sé quién nos ha hecho. ¿Los de conejo? Sí. Bueno, pero es que eso está, está dentro del programa Urban... ¿Cómo es? Bueno, que da igual, que se pinta cada año, hay una feria que se tiran toda la semana pintando, y tal como, por ejemplo, en la calle Armas. Sí. Que están muy bien. No sé, a ver, para mí lo perfecto sería que lo despenalizaran, ¿sabes? Que no te pusieran multa, no sé qué, que Pero te quiero decir lo de tratar ahí de canalizar un movimiento en plan de te dejo dos paredes en blanco y tal, pero no, no sé, tampoco estoy muy... Bueno, el caso es que debe ser la pregunta del millón a todos los rafiteros, porque en todas las entrevistas que he leído la última pregunta era esta y nadie tiene una respuesta clara, y menos pues porque, yo qué sé, es difícil, ¿no? Cada uno tendrá la suya, yo qué sé. Si alguien, algún grafitero que nos está escuchando quiere dar su opinión, que nos llame al 976-2913-98. Y te coge todos los caldo de cultivo, favor, chicos. Siempre me los encuentro cuando voy a hacer fotos. Y poneros un pañuelico o algo en la boca, tío, que con eso estás respirando una de mierda y que te cagas. Luego tienes ahí unos epox y unas cosas. Pero por fumar no, ¿eh? Por fumar, sí, también. Da algo que morirse. Bueno, entonces os dejamos con esta cancioncilla. Mientras leíamos esta pequeña historieta, sonaba Dremen. Y ahora, ¿qué nos pones? Ahora vamos con otra de nuestras canciones con historia, Mayra Andrade, Seu. De un sueño grande, reino bonito, cheio de luz, encende un vela branco, grande sucuro, librando cruz. Seu, pra samba me cubou, vem dançar. Céu, pra samba me cubou, vem dançar. Pareceu uma estrela, estrela brilhante, e mostra um caminho, antiga na mim. Mostra o mundo com alma, alma gigante, na tom de destino, minha canto é de fim. Céu, pra samba me cubou, vem dançar. Céu, pra samba me cubou, vem dançar. Bueno, y vamos a seguir con nuestras canciones. Esta que canta con esta espectacular voz es Mayra Andrade, una jovencísima cantante nacida en La Habana en el año 85, pero de origen caboverdeño, en donde comenzó desde muy joven su carrera como cantante y guitarrista. En sus composiciones se pueden oír todo de tipo de influencias, mezcla de los variados estilos que coexisten en la isla de Cabo Verde. Esta canción se llama Seu y aparece en su último disco del año 2009, no sé cómo se pronuncia, Historia. Sin embargo, la canción no tiene historia, a pesar del nombre del álbum. Y bueno, nos ha parecido un descubrimiento agradable que hemos querido compartir con todos vosotros. Esta es Mayra Andrade. Estrela brilhante e mostra um caminho pra antiga na mim. Onde o mundo com alma, alma gigante, na tom de destino, minha canto é de fim. Céu, pra samba me cubou em dançar. Céu, samba me cubou, vem dançar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mm-hmm. dejamos con una canción de Cogida en Cambria, con la canción de Welcome Home, que en realidad no tiene mucha historia, más que lo curioso de este cantante es que empezó a hacer unos cómics y a contar unas historias de unos personajes que son Cogida en Cambria, con la mala suerte que no tuvo mucho éxito, y a raíz de decidir hacer una canción por cada uno de los capítulos, pues el tío se ha hecho súper famoso. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura. En la tombona. If you like piña coladas and getting caught in the rain. Bueno, Charles, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues no he tenido mucho tiempo, solo he traído una peli, me voy a enrollar un ratito. Pero bueno, espero que os guste un poco. Es El ladrón de bicicletas, ¿has visto? Pues creo que he empezado a verla, pero no me suena a ver el final. Bueno, es bastante vieja, en blanco y negro, pero te sonará. Bueno, es una peli de Vittorio De Sica, un director italiano. Este fue su octavo largometraje y una de sus obras más emblemáticas. Una peli bastante conocida. Fue escrita por Cesare Sabatini y el propio De Sica, con unos cuantos colaboradores, y se basa en la novela Ladri di biciclette, que es de dos años antes, del 46, de Luigi Bartolini. Bueno, la peli se rodó en escenarios reales de Roma entre mayo y junio del 48, o sea que hablamos poco tiempo después de acabar la Segunda Guerra Mundial, y fue nominada a un Oscar por el guión. Ganó el Oscar honorífico a la película de habla no inglesa. Bueno, se estrenó en el 48 en Italia, en noviembre. Y la acción dramática tiene lugar en la Roma del 48 a lo largo de unos pocos días. Antonio Ricci, que es, bueno, Maggiorani, es el papel que hace, en paros de hace más de 2 años, consigue a través de la oficina de empleo de su barriada, que se llama la Città Valmellina, un empleo municipal de fijador de carteles. Y por contrato se le exige que ha de disponer de bicicleta. Puede parecer muy simplón todo el argumento, pero bueno, tiene un fondo bastante profundo. Porque todo depende de su bicicleta, y poco después de iniciar su primera jornada laboral, se la roban al descuido. Antonio es obrero manual, está casado con María, que es Karel, y desilusionado y desesperanzado forma parte de la legión de trabajadores en paro de larga duración de la posguerra. Malvive gracias al subsidio del paro y a las ayudas de la beneficencia. La película presenta un detallado retrato de la Roma del 48, es impresionante, todavía está un poco todo hecho un Cristo, destrozado, un fiasco. Sí, todo muy sucio, muy caótico. Y bueno, la cámara muestra las colas del paro, la desesperanza de los parados, porque es que son todo escenas reales. Esto es más que una peli, parece a veces un documental. Y bueno, aparecen mendigos, descuideros, vendedores furtivos, las colas de las casas de empeños, las colas para tomar el tranvía, el trolebús, etcétera, etcétera. Y las imágenes son bastante directas y sinceras, dan testimonio de un país arruinado por la guerra, azotado por la miseria y paralizado por la incapacidad de los gobernantes para arreglar la situación. Como he dicho, parece más un documento, un testimonio que una película. Es un documento reivindicativo. La historia es sencilla, simple, minimalista, pero directa, conmovedora e intensa. Tiene momentos bastante, en fin, que te puede saltar la lagrimita. Y los intérpretes no son actores profesionales. Bueno, el guion elabora unos diálogos que reflejan el modo de hablar de las personas sencillas. Son gente bastante, podríamos decir, vulgar, por decir una manera fea. Y sin embargo desarrolla una progresión dramática pues creíble y convincente. Sobre todo, vamos, sale el padre con el hijo a lo largo de la película, pues unos diálogos y unas situaciones bastante tensas. Y bueno, en fin, como he dicho, pues aparece la relación entre el padre y el hijo en el segundo plano. Y puestas a prueba en la empresa de buscar la bicicleta sustraída, porque el pobre hombre le han robado la bici. La peli se basa en eso, algo muy sencillo, pero que da mucho de sí. Y nada, en fin, no sé si la habéis visto. Pues oye, os recomiendo que os la veáis cuando pase esta semana tan intensa. Y es una peli muy bonita y con un plano final, y un final que no voy a desvelar, por supuesto, que es bastante emotivo y triste. O sea que eso. Bueno, vale, muchas gracias. Nada, Charles. Aquí estamos, Radio Topo, Caldo de Cultivo 101.8. Y os dejamos con New Noise, Refuse. Bueno, vamos con un temazo de Jimi Hendrix después de tanta guitarra saturada y distorsionada. You Got Me Floating de Axis Bolas Love. Métele. Well, you got me floating around and round. Always up, you never let me down. The amazing thing, you turn me on naturally. And I kiss you when I please. You got me floating. Bueno, esta canción se la voy a dedicar al Samu, que está aquí detrás del cristal, que ha venido desde Lleida, y a los coleguitas que vienen mañana a partirse, da por vosotros. Bueno, ya la viene nuestra sección, pero qué coño. El primer pero qué coño de hoy. A partir del 15 de octubre, los funcionarios que se pongan enfermos y no vayan a currar cobrarán un 50% menos. Y no valen gilipolleces del paro, tengo un resfriado, me ha dado una migraña bestial, me tienen que operar de urgencia porque me ha atropellado un camión, ¿sabes? O cosas de estas, pues nada, sin excepciones. Cualquier empleado público, ya sea maestro, médico, enfermero, auxiliar de geriatría, lo que sea, que caiga enfermo, dejará de percibir un 50% de su retribución salarial durante los tres primeros días que cause baja y desde entonces hasta el vigésimo día, un 25%. Qué bien, tío. Sí, yo estoy deseando, tío, que un médico... ¡Coño, pero qué coño! Tuberculoso me atienda. Bueno, en fin, no me sorprende. Vamos con el segundo coño. Roma sanciona con hasta 500 euros comer bocadillo en la calle y Madrid no lo descarta. Madrid podría estar contemplando una medida similar a la que ha aprobado el Ayuntamiento de Roma, que sanciona con multas de entre 25 y 500 euros por comer en la calle. Lo que no sé es cuándo darán las multas de 25 y cuándo las de 500. Todo esto porque el alcalde de centro derecha de Roma, Gianni Alemano, no le gusta ver restos de bocadillos, botellas vacías, etcétera. Creo que eso hasta ahí es bastante lógico, tiradas por el suelo del centro histórico de Roma. Y parece ser que el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, pues no descarta tal medida. ¿Qué pasa con la gente que se come un bocadillo sin ensuciar? ¿Qué será lo próximo? No te pongas un pantalón rojo que no te pega con el Coliseo. Por favor, la cadena. ¡Coño, pero qué coño! Aún no estamos en esa sección. Bueno, y mirando por ahí he encontrado que desde el intermedio se convoca a todos los españoles a protestar contra los recortes del gobierno de una manera muy peculiar. Os meto el audio, que es muy interesante. Yo hago aquí un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta, no se les ve, pero están ahí. Son la inmensa mayoría de los 47 millones de personas que viven en España. gobierno de Rajoy nos ha sorprendido con una inteligente forma de contar manifestantes. A partir de ahora no cuentan los que salen a la calle, sino los que se quedan en casa. Es el momento que esperaba el intermedio para, en una demostración de fuerza sin precedentes, poner a prueba nuestro imponente poder de convocatoria. Invitamos a todos los ciudadanos a que el domingo 14 de octubre, a las 7 de la mañana, estén en casa para mostrar masivamente nuestro rechazo a los recortes del gobierno. Vamos a vaciar las calles. Recuerda, 14 a las 7 de la mañana. Deja la calle. Toma tu casa. Coño, ¿pero qué coño? Brutal. Bueno, ¿qué os ha parecido? A ver, bueno, ¿qué éxito auguráis a esta protesta? Venga, de un 100%. Porcentaje. De un 100%, excepto nosotros, que probablemente estemos volviendo a casa. Volver a las 7 y luego volver a seguir, hombre. Claro, claro. Bueno, a mí me ha parecido, pues eso, peculiar, la verdad. Joder, es que... Ay, bueno, creo que esta es insuperable. Un turista japonés pasa un mes en una estación de tren de China sin pedir ayuda. Un periodista de un diario chino, la he leído 30 veces y me sigue haciendo gracia, un diario chino ha localizado a un turista japonés desaparecido en Fuzhou, capital de la provincia de Fujian, que lleva un mes durmiendo en la estación de tren de la ciudad tras perder su billetera y pasaporte, según informan medios locales. Como no hablaba chino ni inglés y por miedo a ser confundido por un mendigo, el turista prefirió no pedir ayuda pese a que los locales le llevaban ropa y comida. Así un vecino de la zona optó por llamar al periódico local con el fin de que los medios de comunicación pudieran ayudarle, hasta que un periodista del rotativo se acercó a la estación con un amigo que hablaba japonés e hizo pública su situación. ¿Qué, me parece? ¿Qué pasa, tío? Qué grillado, chaval. Es que el pago, si no va el... Yo, ¿pero qué coño? Si no llega el periodista, que se queda ahí toda la puta vida de apalanque ahí en la estación, ¿o qué? No sé, no igual hubiera acabado aprendiendo chino así por ciencia impusa o algo así. Hostia, chaval. Oh, qué cultura. Muy grave, muy grave. Bueno, y ahora vamos con más cancioncillas con historia. Ahí tenemos a Bob Dylan, Hurricane. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Bueno, y esta canción que os traemos es el tema Hurricane de Bob Dylan, que además de un homenaje es una auténtica acta notarial en la que Bob Dylan denuncia el racismo subyacente en la sociedad estadounidense de los años 60, que llevó al entonces aspirante al título mundial de los pesos medios, Rubin Hurricane Carter, a pasar casi 4 lustros en prisión por asesinar junto a John Artis a 3 hombres blancos en un bar de Nueva Jersey, un crimen que nunca había cometido. Cuando Dylan incluyó este tema en su álbum Desire de 1976, 10 años después del triple asesinato, Carter seguía todavía en la cárcel y tuvo que esperar otros 9 para que se limpiara su nombre, aunque nunca jamás, claro, nunca le devolvieron el tiempo perdido. Just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, Bueno, y vamos con la agenda semanal. Bueno, ¿qué tenéis pensado hacer esta semanica? Pues tenemos aquí los días más fuertes de las fiestas del Pilar. ¡Ibuprofeno! Sí, agarrad los machos que viene lo gordo. Os proponemos algunos planes por si aún no tenéis decidido entre tanta oferta. Bueno, por un lado, como cada año, en Zaragoza se celebran paralelamente a las fiestas oficiales los Pilares Disidentes, donde habrá barras para tomarse unas cañitas, escuchar música, musicón del bueno. Bueno, tenemos las barras independentistas en la Plaza de la Magdalena a partir de las 7 horas. Espero que hoy vaya mejor que ayer, porque llovieron chuzos de punta, cayeron y se cerró la barra. Luego tenemos las barras indignadas del 15M y la Pantera Rosa en la calle Mayor y el Solar del Conejo a partir de las 9 de la noche. Y luego el espacio ciclopilarista en la calle Gavín, también en la Magdalena, a partir de las 8 horas. Y además los días 12 y 13, parranda ciclista para el Bermú. Casi nada. Bueno, y esta misma noche, nada más acabes de escucharnos, pásate por la Plaza de la Magdalena y podrás escuchar Rojo Cancionero. Gratis. Rojo Cancionero. Y nada, el viernes a las 12 en el Solar del Conejo también, al final de la calle del Coso, noche de rap que promete. Queríamos tener aquí a la estrella de la noche, a Manu Jaler. Ese Manu. Pero al final, bueno, por una serie de diarreas no ha podido venir. No, es broma, es su agenda apretada. Motherfucker. Y el sábado a las 9, le esperaba Asalto contra el Cultural, organizado por el CSO Kikemur, con DJs, conciertos y proyecciones. En verdad, Manu no ha venido porque está por ahí matando gatos y patos. Patos de bebés y gatos. Todo lo vivo lo cojo y lo mato. ¿A qué te foca? Bueno, aprovechando la agenda y si tenéis un poco de tiempo libre, queríamos hablaros de un nuevo espacio teatral en la calle Las Armas, número 20, El Extintor. Teatro de emergencia para tiempos de crisis. De momento, cada jueves hay diferentes pases. Os animamos a conocerlo. Es necesario reservar vía email y que cada uno aporte lo que quiera para dar un empujón a estas alternativas culturales que tanto nos gustan, pero que a veces poco apoyamos económicamente. Eso es. Y no, recordamos también la cacerola del 13 de octubre a las 7 en el Paraninfo en protesta contra el pago de la deuda a nivel internacional. No debemos, no pagamos. No hay excusa, a las 7 de la tarde. Todo el mundo debe ir. Black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed in the old Algeria greed. Robert Carter was falsely tried. Crime was murder one, guess who testified? Bello and Bradley and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name. Bueno, pues vamos con la burrada de la semana. Bien, si no lo hace, no, explota. Vamos con la burrada de la semana, que como os podréis imaginar va para ese ser el señor presidente del Consejo General de la Ciudadanía en el exterior, o de los españoles en el exterior, bueno, como sea, José Manuel Castelao Bragaño, por su gran frase, y cito textualmente, no pasa nada, hay 9 votos, poned 10. Las leyes son como las mujeres, están ahí para violarlas. ¡Aupa! Toma, ¡aupa! Lo vuelvo a repetir por si alguien no lo ha escuchado. Las leyes son como las mujeres, están ahí para violarlas. Todo esto mientras reclamaba el acta de la reunión de Educación y Cultura, a la que faltaba un voto para formalizar el documento, y bueno, pues 9, quien dice 9 son 10. Tócate los huevos. Pocas horas después de soltar esta perlita, dimitió alegando motivos personales y asegurando que no tenía nada que ver con lo sucedido. Venga ya. What the fuck. Menudo hijo de puta. Nada, que pues le caerán 9 hostias o 10 también. Que va, a este no le va a caer nada. Bueno, nos cagaremos en él. Vale, una buena hora. Luego lo volveremos a citar. Bueno, y ahora vamos con la sección más esperada de la semana. Me cago en... Ay. ¿Qué mierdas nos traéis hoy, chicos? Bueno, que venga. Nos ponemos tímidos. Estoy de resaca y sí, he cagado antes en plan mogollón ahí de calimochillo y tal, pero no, aparte de eso tampoco. Bueno, tenemos aquí a Abby, que hacía tiempo que no se le veía por la radio. Sí, he venido solamente para cagarme. Tenía muchas ganas, lo llevaba acumulando ahí y de pronto ha salido el tapón. No, lo mío es... seguro que ya habéis hablado de ello, del tema de Artieda. Sí, y por supuesto voy a cagarme en los 30 antidisturbios que avasallaron a toda la gente que estaba allí evitando la entrada, el acceso al pueblo, porque tienen un par de cojones, han resistido ahí. Y bueno, os invito también a que veáis las imágenes, que es que son, parecen con... Resistieron. Sí, parece que debería tener el sonido de fondo de Star Wars, la amenaza. La amenaza fantasma. Esto es un cague para los polis, o para que nos haya mandado, y un... Pues hay un bien truño para... Y para el plan hidrológico nacional. Y una felicitación para los que han resistido. Ahí estamos. ¡Artieda resiste! Bueno, ahí va esa cadena. Bueno, pues yo esta semana me voy a cagar en unos cuantos personajes que os estaba comentando antes. ¿Unos cuantos? Pero en grupo, va a ser una cagada grupal. Bueno, no sé si habéis enterado, que no sé qué día exactamente, pero bueno, ha habido un par de violaciones en el recinto de Interpeñas en esta semana de fiestas. Creo que a una de las chicas la drogaron y tal, y a la otra fue directamente ahí por la fuerza y tal, y no sé, pues joder, me parece una pasada, ¿sabes? Que haya peña que se reúna con sus colegas y digan en plan, piensen, ¿qué hacemos esta noche? Venga, vamos a pillarnos un pedo y vamos a violar a una tía. No sé, tío, yo flipo un montón con la gente y me cagan en todos sus putos muertos, tío, que tampoco tienen culpa de nada, no me voy a cagar en ellos, que sus muertos no tienen culpa. Pues no es ninguna broma, ¿eh? Y más después de lo que hemos dicho del individuo este, de las leyes, ves, frivolizando con estos temas. Y después de la semana pasada hablar de Justin Bieber y su famosa frase de... Sí. Todas las violaciones tienen su causa, ¿cómo era? Algo todo así. Ocurre por alguna razón. Sí. Puta. Bueno, pues culpas de los padres, ¿no? Pues nada. Cadena bien larga. Bueno, ¿de quién es el turno ahora? Bueno, ahora me toca a mí, que no estaba muy seguro. Voy a, en fin, a hablar de... No sé exactamente si son los Ultrasur de Madrid o quién. No quiero hablar de fútbol ni de los Ultrasur, pero quiero... Los Ultrasur normales. Simplemente criticar a la gentuza que va a ir a la manifestación que hay en Barcelona el 12 de octubre, por la Unidad de España, alguna cosa de estas. Principalmente porque hay un panfleto que he estado leyendo, no voy a leerlo entero porque es larguísimo, pero tiene perlas como: información importante sobre la manifestación por la Unidad de España del 12 de octubre en Barcelona. Hay cosas como... Pues bueno, barbaridad, se han cuenta. A las 12 se hace la manifestación, no sé qué. Y luego en el panfleto pone cosas como: tarde libre para visitar la ciudad y o salir de caza. Los perros catalanes. ¿Pero qué es, coño? Sí, también se puede decir esto. Los perros catalanufos suelen ser bastante cobardes y una demostración de fuerza hará que se amilanen rápido. Si dejamos a unos cuantos para el arrastre, seguro que no vuelven a ladrar independencia. Bueno, es todo el rato así, con violencia. Hablan de no llevar pinchos ni llevar navajas, que ya les darán ahí material. No me lo estoy inventando, lo tengo todo delante. Esto mientras dicen, pues el autobús. Se lo pone en el panfleto. Sí, luego te lo paso, está aquí. Qué harto. El autobús vale 55 euros, habrá bocadillos. 55 euros. Bocadillos de muerte. A la Plaza Cataluña y hablan de el hijo puta traidor de Artur Mas y Luis Companys, que además de ser catalán de mierda era rojo, masón y judío converso, lo tenía todo el hombre. Yeah. Es todo así, un panfleto, es vomitivo, en fin, esto lo podéis ver en internet. Y esto está firmado por Ultrasur y un colectivo que se llama España en Marcha. Opay. Pues esta gente tiene que defendernos, en fin. Wow. Defender a quien quieran defender. Un cadenote se llevan estos, pues, a ver, además del coño. Luego os va a pasar. Yo digo una cosa, van de flipados, pero les van a correr a hostias. O sea, encima difundiendo la convocatoria, les van a correr a hostias. Y necesito decirlo para acabar. Han pactado que decir que no tiene manifestación y pone: hay que secundar todas las consignas, pero nada de sí, hate esta vez. Joder, qué gente más maja. Si luego son unos mierdas, tío, van ahí vestidos de pijos, tío, ah, para que no les peguen, tío. Ah, esto debería pegar. Escoria. Venga, puedes meterlo otra vez si quieres la cadena. Sí, sí, sí, se lo merecen. Es una mierda tan gorda que no se va. Bueno, Donks, ¿tú qué nos traes hoy? Nada, yo relego. ¿Mierda perfumada? Yo relego, no tengo ni perfume ni... Pues echa un ambientador de estos, un ambipur. No, eso lo hacía Abby, lo dejo en sus manos. ¿Alguien quiere cagarse en algo? En la sala. Tenemos hoy muchos invitados. Quejas y peticiones. Bueno, yo voy un poco estreñida también, pero os aseguro que la cagada próxima será doble. A ver. Bueno, pues virus, bacterias y viroides, hasta aquí hemos llegado. Y recordad que por todo esto pueden caernos 6 años y un día. Hasta la semana que viene. Hasta luego, peña. 101.8. Caldo de cultivo.